corazón vacío. Ahora solo voy por el camino, alma triste que muere de frío. Qué difícil no contar contigo, puñaladas de dolor me has dado. ¿Dónde estás y por qué te has marchado? No te olvido y te sigo amando. Vuelve pronto, te estaré esperando. Necesito oír tu voz y acabar esta condena. Voy muriendo de dolor y este fuego que me quema. Y mi pobre corazón llora y grita sin consuelo. Me pregunta por tu amor y contestarle no puedo. Puñaladas de dolor me has dado. ¿Dónde estás y por qué te has marchado? No te olvido y te sigo amando. Vuelve pronto, te estaré esperando. Necesito oír tu voz y acabar esta condena. Voy muriendo de dolor y este fuego que me quema. Y mi pobre corazón llora y grita sin consuelo. Me pregunta por tu amor y contestarle no puedo.